Jorge Illescas decía en los títulos que uno de los aspectos a tener en cuenta en materia informativa tiene que ver con la vida institucional y política del Club Cañuelas y esta convocatoria a asamblea para el próximo martes 27 de diciembre, con la intención, entre otros puntos a abordar, de tratar la renovación total de la comisión directiva. Así es, y en principio, el martes podría haber nuevo presidente y nueva comisión directiva. Por lo que sé yo, hay algunos cargos que todavía están en negociación, pero el próximo presidente del Cañuelas Fútbol Club sería Marcelo Ponce. Marcelo Ponce, a ver, comerciante de Cañuelas, director del Corralón Municipal hace poco tiempo, hijo de Rolando Ponce, una familia ligada al Cañuelas Fútbol Club, sería el próximo presidente. Estaría acompañado por Juan Manuel Capistrano, el Tano, por Camila Ponce y Héctor Patullo, por Santiago Gabrielo, Noel Urquía, Diego Rodríguez y Paulo Ortiz, por ejemplo, entre algunos de los nombres que en principio estarían ocupando los principales lugares de esta lista. Diego seguiría como tesorero, uno imagina. Exactamente, siempre y cuando no haya cambios, o veremos si se llega a algún buen puerto con algunas negociaciones que se están dando en estas horas, por algunos cargos en particular, pero el próximo presidente del Cañuelas Fútbol Club podría llegar a ser, a partir del martes, Marcelo Ponce. Seguimos adelante en materia informativa. Jorge Illescas decía recién los principales nombres que se barajan para la lista que se va a presentar formalmente en la asamblea del próximo martes del Club Cañuelas. Y dijo recién, ojo, porque al salir a la luz los nombres, hay novedades. Sí, hay un grupo de socios que estarían pidiendo que haya una lista de consenso y que haya algunos nombres que puedan ingresar a esa lista. Con alguno de los nombres que te nombré recién, hay un grupo de socios que se viene juntando hace un tiempo, que quieren elevar la vara, digamos, en la próxima comisión directiva, entendiendo que Daniel Roncoli la deja muy alta, y que proponen una serie de nombres de candidatos a integrar esa lista, con propuestas justamente que van a llevar a la asamblea del martes. Si hay consenso, se apoyará la lista con la incorporación de estas personas, y si no, van a ir a la asamblea a criticar algunos puntos que creen que no están bien administrativamente, y estar en condiciones de presentar lista e ir a una elección interna. A partir de lo que vos contaste hace un rato respecto a los lugares principales de la lista, aflora este tema, sale a la luz esto. Por lo que me dicen acá, Ricardo Aristegui, junto a un grupo de socios, estarían dispuestos si no hay lista de consenso y puedan sumar a algunas personas que los representen, armar una lista para competir en las elecciones. Ricky Aristegui, relacionado históricamente con el club. Sí, claro, exactamente, un hombre de hinchada. De hecho, ha participado activamente en más de una asamblea. Sí, claro, exactamente. Me dicen ellos que apuntan al consenso, a que estén los mejores nombres en la lista. Y si esto no ocurre, porque tienen la misma información que yo contaba ayer, esta situación de la que Jorge Zanabone y Martín Justi, dos hombres que no integran la lista, son los que están armando la lista, y los que dicen quiénes pueden entrar y quiénes no pueden entrar en esa lista que están armando, que si esto sigue así y no les dan la posibilidad de entrar, van a buscar presentarse en la lista, porque les pasa más o menos lo mismo que decía yo ya. ¿Cuáles son los intereses de aquellos que arman una lista de la que no van a participar?